Un día más, un nuevo amanecer. Que te despiertas y tú estás con él. Un día más, que tienes que aguantar. Que te maltrate y te vuelva a pegar. Un día más, te vas a arrepentir. Y eso le lloras y no dejas de sufrir. Un día más, que vas a soportar. Tomando cosas para poder olvidar. Niña, no podrás olvidar. A ese loco de mente. Que en la noche se invade tu mente. Niña, busca otra solución. Ya deja el camino que te lleva a la adicción. Ya, yo.